Te decía que va a ser bien, bien clarito, bien conciso. Juego al fútbol desde los 5 años, a los 15 fui profesional. Jugué 17 años como profesional, llevo un poquito más de 10 como entrenador. Nunca viví un robo tan grande. Y me hago cargo de lo que digo. Nunca viví un robo tan grande. Fue un asalto, no fue a mano armada, fue con silbato. En todos los aspectos. Tuve que soportar 3 veces el reconocimiento del árbitro y del línea a los errores. Reconocimiento que no me sirven para nada. No nos dejan mover con todos los jugadores adentro del campo de ellos. No nos dejan mover en el primer gol. 2 penales totalmente inventados, 3 expulsados. Me parece que, no sé, puedo ir a averiguar. A ver si tenemos, si hay psicólogos en el colegio de árbitros. Vamos a tener que hacer una vista bastante importante porque es duro, es terrible, porque ahora nosotros tenemos que, desde el lado del cuerpo técnico, reacomodar una estructura. Los jugadores no están para nada bien, y cuando a uno le roban de esta manera ya quita ganas, sinceramente quita ganas. Somos un equipo considerado de los grandes en el país por la historia, pero lamentablemente manoseado por los arbitrajes, por lo menos desde que estoy yo. No es la primera vez que este árbitro nos dirige, inclusive lo hizo en Heredia, con este tipo de situaciones totalmente tendenciosas. Y vuelvo a decir lo mismo, me hago cargo de lo que digo porque a la vista está y es muy claro las cosas que sancionó. Me parece que hay 3 personas en la cancha y ya nos condiciona a todos, nos volvemos todos locos, nos asustamos. Y bueno, con arbitrajes así, lamentablemente es muy difícil seguir creciendo en este fútbol. Alejandro, aquí por acá, para que nos veamos la cara. Sí, sí. Y hablemos como gente de fútbol. Yo quería oírte hablando de fútbol, ¿no? Pero me preguntaron sobre los árbitros. Sí, y la realidad es que tienes años de estar en el fútbol y estas cosas suceden en el fútbol. En Argentina, en la China y en la Conchinchina. Pero yo quería que hablara de su equipo. Yo he sido una persona que he creído en usted, en su trabajo y todo el asunto, pero cuando uno oye que el 90% del equipo no quiere que usted esté en el equipo, que el más... No, vamos a empezar a decir cosas. No, con fundamentos. No, usted me deja a mí y yo... Pero con fundamentos, no tiremos cosas por tirar. No, porque yo te estoy dando la oportunidad de que vos aclares eso. Sí. Eso es. Que el equipo... yo no puedo aclarar algo que desconozco. Vos me estás dando un número. Que el Mambo está peleado con usted. El Mambo no está peleado conmigo. ¿Quién te dijo que el Mambo está peleado conmigo? Es decir, me parece excelente lo que traes a la charla. Porque ustedes se basan en informantes, en la fuente. No, yo le estoy dando la oportunidad a usted. Estás aquí en este país y tienes que respetar. Y respeto. Vos tenés la oportunidad. Yo no tengo oportunidad, yo no quiero tener oportunidades. Yo lo que digo es, y yo estoy respetando a todos. ¿A quién le falta el respeto yo? ¿A quién le falta el respeto? Yo soy el que te estoy haciendo la pregunta. Y yo también puedo preguntar, porque yo soy el entrevistado que puedo preguntar. ¿Hay crisis en tu equipo o no hay crisis? No, por eso te digo, ¿quién? Porque me parece que estás lanzando una cortina de humo con lo de los árbitros hoy cuando... ¿Por qué? ¿No tengo autocrítica yo? No, claro que sí lo puede hacer, pero me parece que no es la esencia del asunto. ¿Qué pasa acá? A ver, si nos entendemos. ¿Cuál fue la pregunta del señor? ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Hay crisis en el Herediano? ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Eh? La pregunta fue la del arbitraje, muchachos. A ver si yo estoy loco. Él preguntó sobre los arbitrajes y yo contesté, ¿de qué cortina de humo me hablas? ¿Querés hablar de fútbol? Hablemos de fútbol. ¿Querés hablar de comentarios? Traeme nombres. El 90% del plantel no me quiere, ¿dijiste? ¿Quién lo dijo? Sí. ¿Quién lo dijo? La gente relacionada con el club. ¿Quién la dijo? ¿Quién? ¿Nombres? Yo no lo sé, te lo puedo decir en privado. Ahora, yo no hablo en privado. Si vos me estás tirando que el 90% no me quiere, la estás tirando públicamente. Entonces da nombres. ¿Quién dice que el 90% de los jugadores a mí no me quiere? Nombres. Eres entrenador. Y yo soy periodista. Aquí hay fuentes que se respetan. Ahí estamos. Que se respetan. Eso yo lo considero. ¿Es cierto o es mentira? Es la pregunta concreta. Eso yo lo considero cobardía porque nadie da nombres. Yo te digo, yo estoy bárbaro con el plantel, pero a mí no me venga, porque yo también te digo, todos los periodistas son esto. Una fuente confiable. No es así, muchachos. Si traes una fuente y como periodista tendrías la obligación de saberlo, y si lo sabes, lo tenés que tirar. Porque con fuente confiable todos decimos lo que se nos ocurre decir. ¿Hay o no hay? Te dije que no, ya te lo dije. No, pero después si te lo digo en privado, no, si lo estás tirando públicamente. Si lo tiras públicamente, hablalo públicamente. Porque yo tengo las bolas suficientes para hablar todo públicamente. Todo públicamente. ¿Me entendés? Y ningún futbolista a mí personalmente, estoy hablando, ningún futbolista a mí personalmente me manifestó algún contratiempo. Si estoy peleado con el Mambo, es una locura. Pregúntele al Mambo en el peor de los casos. ¿Por qué? Porque no está porque soy el técnico y porque tengo la autoridad para decidir. Y porque ningún nombre me mueve si entiendo que tal o cual jugador no tiene que estar. Entonces, acá no hay ni cortina de humo, ni problema con los jugadores, ni nada. Y si yo tengo un problema con el jugador, lo resuelvo. Y uno que me diga que no quiere que yo esté, y me voy. Pero seguimos con esto. A mí me contaron, a mí me dijeron. Y este tipo de periodismo es el que yo detesto. El a mí me dijeron, el a mí me contaron. Si lo tiramos públicamente, tirémosla con nombre y apellido. Tirémoslo con nombre y apellido y lo declaramos acá. Y si lo queremos hablar en privado, entonces sí, lo hablamos en privado sin tirarlo acá. Tengo un equipo espectacular. Creo que podemos llegar lejísimo. Nos robaron el partido para mí y tuvimos defectos. Los defectos los analizaremos, si lo quieren conocer, lo conocemos, y si no lo quieren conocer, me lo llevo al club. Pero terminemos con estas pavadas, muchachos. Yo vengo de frente y hablo de frente. Perdí 5-0 y me senté. Ganamos 4-2, me senté. Y siempre vine y me senté acá y le dije lo que pienso. Lo que pasa es que a muchos le duele cuando uno le dice lo que piensa. ¿Eh? Ese es el problema. Bien, le agradecemos a don Alejandro. Por favor, preguntas concretas para poder continuar con la conferencia. Dos preguntas, don Alejandro. Se está trasladando, le está pesando mucho el lastre al equipo de lo que sucede en Concacaf, el 5-0, el 2-0. Esa es una. Y la otra, ¿por qué la media cancha, que es una media cancha de mucho tocador, lo hablamos al principio de temporada, por qué no está funcionando? Veo que Heredia en algún momento hasta apela al pelotazo en el primer tiempo. ¿Vos crees que Cartago jugó mejor que nosotros hoy? ¿Vos crees que Cartago jugó mejor que nosotros? Los primeros 15 minutos se vio un poco mejor, luego Heredia mejoró. No comparto. Yo digo que los primeros 10 minutos jugamos muy bien nosotros, de los 10 a los 20 jugamos muy mal, que ahí fue donde fue mejor Cartago, y a partir de ahí se emparejó. Y en el segundo tiempo, hasta que pasó el desastre que hizo el árbitro, nosotros éramos los dueños y los propietarios de la pelota. ¿A nivel de resultados o a nivel físico? No, eso ya pasó. Lo hablamos, yo dije que lo hablábamos todo en su momento y lo sacamos adelante. Perdimos el primer partido en el torneo, ojo. Ojo que perdimos el primer partido en el torneo, no es que en el torneo estamos últimos o que no hemos ganado. Perdimos el primer partido empatando uno solo en Punta Arenas, que nos salió en el número de los 44 minutos. Una cosa te estoy hablando de resultados, otra cosa te estoy hablando de rendimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Hoy para mí el equipo tuvo momentos de muy buen fútbol y donde fue muy superior, y momentos que fueron los 10 minutos, entre los 10 y los 20 del primero, y después cuando ya nos empiezan a cobrar los penales y las expulsiones, que lógicamente el equipo se cae, pero siempre va mirando para adelante el equipo. ¿Qué tal, don Alejandro? Sabemos lo que usted ha hablado del tema de la presión y cómo se lo maneja, eso se lo respetamos, pero la derrota genera molestia en el aficionado, y también obviamente el primero que pide en la cabeza o que tiene que salir es el técnico. ¿Sí? No sé, ¿cómo lo canaliza usted estas presiones que por lo menos ya se están dando, por lo menos en la provincia de Heredia, en cuanto a los malos resultados, a pesar de que usted está bien en el campeonato nacional, pero bueno, ajá, ¿cómo lo canaliza usted? Entonces, ¿cómo hacemos? Si los malos resultados, pero estamos bien, ¿cómo es? Bueno, no, lo que le pues quiero no sé, decir, ¿cómo es? ¿Cómo bueno, es? Nada más lo que quiero preguntar es cómo canalizas ese tema de los aficionados. Pero yo te pregunto a vos, bueno, ¿cómo es? Le pregunto, ¿qué piensa usted de ese tema? De que los aficionados piensan usted. Pero te pregunto sobre tu pregunta, en cuestión de estamos mal pero estamos bien, estamos mal o estamos bien. Bueno, lo que le quiero preguntar es eso, ¿cómo canaliza usted ese tema? Yo lo canalizo normalmente, ya te dije, tengo 17 años como futbolista, 10 años como entrenador, he pasado por momentos muy malos y he pasado por momentos muy buenos. Esto es así, y la única manera que nosotros podemos salir es trabajando y llevando esto adelante. Última canalizarlo, nada, la gente puede decir lo que quiere, está en todo su derecho, puede opinar lo que se le ocurra. Nosotros tenemos una idea de trabajo y un proyecto, y vamos atrás de esa idea de trabajo y atrás de ese proyecto. No me voy a volver loco, ni mucho menos, voy a seguir trabajando, y esto se sale con trabajo, nada más. Última pregunta. Alejandro, el tema del penal nuevamente, pesa mucho también la actitud del jugador. Usted fue jugador, ¿qué le parece eso, la actitud del jugador? Ay, no te entiendo la pregunta, ¿a qué te referís? ¿Cuánto pesa la actitud del jugador al que se le comete la falta hoy? Al que se le comete la falta, a Chiqui. ¿La actitud de él? ¿Qué actitud? Sí, si hay actuación o no hay actuación o sobreactuación. Eso que lo conteste él. En realidad yo sí sé lo que pasa porque jugué esto y conozco de esto y sé cómo se maneja, pero cada uno trata de sacar su ventaja. Ahora, si el árbitro después quiere hacerle el favor, es un problema del árbitro, no es un problema del jugador. Yo sí tengo la posibilidad de sacar ventaja. El fútbol es un arte y es el arte de engañar. Si yo voy a ejecutar un penal, le quiero mostrar una cosa al arquero para que se arroje al otro lado y tirárselo al lado opuesto. Y el arquero me amaga para ir a un lado para mostrarme una cosa para ir a otro. Todo el mundo engaña dentro del fútbol porque es el arte de engañar, de jugar bien y de engañar. Y bueno, no sé si lo engañó o tenía ganas de dejarse engañar el árbitro, nada más. Yo creo que tenía ganas de dejarse engañar el árbitro. Bien, muchas gracias.